envidia de Edgar Allan Poe. Tengo mi nombre en un álbum del canal de Paca de Plow. Conecté chingolo con Canadá, mi vuelo con Kabbalah. Con el public en Burgo Bobo, mi combo no te va a balar. Soy muy lento pa' maniobrar, rápido para hablar. Te veo haciendo malabares con cara de caraval. Dicen que saben del ritual, yo le pregunto cuál. Mi hambre más grande que el sombrero de Jamiroquai. Sé que me avalan la Jenny y el Kevin. En mi mente tu Nieri murió más veces que Kenny. Nunca entré en Kilkenny, el king del storytelling. Ellos se creen Tommy Shelby, pero son Tommy Sherry. Siempre di nota por delante. Cuando los guachos quieren frontear con flow raro, yo ya lo rapeaba antes. Los gatos se creen Gunter porque cazan hamster, pero hay un par de perros mirándolos desde el parque. Poneme en el mismo lugar en que ponen a Cristo. Pongo hielo en el pisco y una bomba en el fisco. Le expliqué a Hermes sobre lo que está escrito. Los profetas siguen vivos, solo el siglo distinto. No miento al testamento como siento lo pinto. Veo payasos en el hip hop como si esto es el circo. Guacho siento todos salen en cinco. Y todo su pelo de colores me lo salto en el cinto. Hijo de puta. Dejo todo limpio antes que llegue la yuta, hijo de puta. Venden pura shit, después les llueve la culpa, hijo de puta. Dejo todo limpio antes que llegue la yuta, hijo de puta. Venden pura shit, después les llueve la culpa, wow. Corriendo la calle llorando después, yeah. Sonrío al diablo como Lori Pex con el Polo Crest. Con cada barra sube mi nivel, claveles y alambres. Acabo de comerme tu futuro, ya tengo hambre. Vin Terral, soy analógico y digital. En la bola de cristal salgo rapeando con Westside Gang. El mundo se va a la mierda y me pilla pidiendo pizza. Lo pienso rápido pero lo plasmo con poca prisa. No necesito ningún contacto, soy el bajo perro. Crecí con rap y baloncesto, ahora me gano el puesto. Los profetas siguen vivos, solo cambia el tiempo. Public y Nógalo, Marciano y K, música y química. Me están siguiendo pero no soy su dueño. Son perros detrás del hueso, no soportan mi retroceso. Hoy comiendo la basura pero mañana cambiar peluga. Jodo a tu musa desnuda, no necesito ninguna ayuda. Llámame si quieres ropa, ritmos o letras puras. Soy mejor que el original, aquí llama cura. Este verso es de por vida como tus tatuajes. A veces te traje otras Timberlands y camuflaje. Si quieres joderme tienes trabajo, no hay atajo. Si quieres mis barras suelta el fajo. Hay tanto tonto que va de listo, que cojo sus letras de mierda y me las ato en el cinto. Hijo de puta.